vengo diciendo hace 2 años exactamente lo mismo, lamentablemente. Me gustaría cambiar el discurso, pero los reclamos siguen siendo los mismos que el día 3 de abril.